el programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia que hablen español. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Comenzamos el programa número 569 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, el podcast que les trae siempre las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. En ya más de 20 años de emisiones, los saludan desde Argentina Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Bueno, vamos a hablar en esta primera parte del programa del tema del momento, el tema del año, el tema de la década, que es el regreso del hombre a la Luna. Artemis 2 ya está casi lista. Tal vez cuando salga este programa al aire ustedes ya hayan visto el despegue de esta nave. Pero bueno, hay muchas otras y más allá del medio por el que regresemos. Sin dudas, a partir de ahora, cuando levantemos nuestra vista hacia nuestro satélite, debemos ser conscientes de que ya no estamos mirando simplemente una roca inerte que orbita la Tierra. Estamos mirando el sitio de construcción más importante de nuestra especie y el epicentro de toda una revolución económica que cambiará las reglas de juego en muy pocos años. Durante años la narrativa espacial fue: Marte es el objetivo, la Luna es el pasado. Sin embargo, si vemos los titulares de las últimas semanas, la realidad es muy otra. De nuevo, la Luna se ha convertido en el centro de gravedad de la industria privada y estatal. Históricamente, ir a la Luna era una cuestión de orgullo nacional. Si uno pertenecía a la NASA, diseñaba el cohete, construía el aterrizador y hasta entrenaba al astronauta. Pero ese modelo es insostenible para una presencia permanente y ese es uno de los tantos motivos por el que el programa Apolo no continuó. Sin embargo, la realidad técnica y financiera impuso su ley y ahora en 2026 somos testigos de un giro estratégico monumental. La Luna ya no es un distractor, sino que pasa a ser el único camino viable hacia las estrellas. Y los gigantes de la industria lo saben. Estamos viendo el nacimiento de una logística interplanetaria. La Luna es el campo de entrenamiento para Marte. Y por primera vez, el sector privado lleva la delantera en la reducción de costos. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que hablar de un cambio de paradigma en la logística. El programa de servicios comerciales de carga útil lunar, conocido como CLPS, ahí básicamente la NASA ha dejado de ser el arquitecto de sus propios vehículos para convertirse en un cliente. Es un modelo similar al de una empresa de mensajería. La NASA tiene una caja con instrumentos científicos y contrata empresas privadas como Intuitive Machines o Astrobotic para que la dejen en un cráter específico. En la actualidad el tráfico es casi mensual y eso se debe a que el riesgo ahora se reparte. Si una misión falla, no se detiene el programa, simplemente se analiza el fallo y se lanza el siguiente flete en cuestión de semanas. ¿Pero por qué sigue siendo tan complejo aterrizar en la Luna si ya lo hicimos en los años 60? La respuesta reside en una variable física fundamental, el delta V. En el espacio no medimos las distancias en kilómetros, sino en la energía necesaria para cambiar de velocidad. La Luna no tiene atmósfera, lo que significa que no hay aire que frene una nave con paracaídas. Cada gramo de velocidad debe ser neutralizado mediante propulsión química. Por eso, los aterrizadores modernos, en su gran mayoría, tanques de combustibles con patas, logran un aterrizaje suave, pero hoy ya dependemos de sistemas autónomos de LIDAR, de radares que analizan el terreno, que escanean la superficie miles de veces por segundo comparándola con mapas de alta resolución para evitar rocas que las misiones Apolo solo habrían visto al estar a pocos metros del suelo. Este desafío técnico es lo que ha provocado el gran cambio de planes en SpaceX y Blue Origin. Elon Musk, que durante años priorizó Marte por encima de todo, ha volcado sus esfuerzos en la versión lunar de su Starship. Y la razón es la ventana de lanzamiento, porque para ir a Marte, los planetas se alinean solo cada 26 meses. Si su tecnología falla, el retraso pasa a ser de años. En la Luna podemos probar, fallar y volver a intentar casi cada mes. La Luna permite una iteración rápida, un aprendizaje acelerado que Marte no perdona. Por su parte, Jeff Bezos y Blue Origin han llegado a pausar sus vuelos de turismo espacial para centrarse exclusivamente en la infraestructura pesada y el aterrizador Blue Moon. El objetivo ha pasado de ser un paseo recreativo a ser la construcción de una base industrial fuera de la Tierra. Pero la Luna no es solo el puerto, es también el lugar más silencioso y puro para la ciencia. En este momento estamos explorando una de las fronteras más fascinantes de la astronomía, la cara oculta de la Luna. La Tierra es un lugar excesivamente ruidoso en términos radioeléctricos. Nuestras redes móviles, los satélites y las transmisiones de radio bloquean las señales más débiles del universo. Sin embargo, la cara oculta está protegida por miles de kilómetros de roca lunar que actúan como un escudo natural contra ese ruido humano. Allí estamos desplegando los primeros radiotelescopios de baja frecuencia. Estos instrumentos tienen una misión casi mística, que es escuchar lo que podríamos llamar el amanecer cósmico. Se trata de captar las señales de las primeras estrellas que se encendieron tras el Big Bang, una información que es imposible de obtener desde la Tierra o incluso desde telescopios en órbita terrestre. Lograr esto requiere una ingeniería heroica, ya que al no haber visión directa con la Tierra, necesitamos satélites de retransmisión que justamente nos reenvíen la señal desde la cara oculta hasta nuestros centros de control. Además, estos equipos deben sobrevivir a la noche lunar. 14 días de oscuridad total, con temperaturas que descienden por debajo de los 170 grados bajo cero. Todo ese esfuerzo tiene un combustible final, que es el agua. El polo lunar, con sus cráteres en sombra permanente, esconde depósitos de hielo que son más valiosos que el oro. Si logramos extraer ese hielo, vamos a tener oxígeno para respirar e hidrógeno para alimentar motores. La Luna se está convirtiendo así en una especie de gasolinera del sistema solar. Lanzar misiones hacia los planetas exteriores desde la baja gravedad lunar va a ser drásticamente más económico y sencillo que hacerlo desde nuestro planeta. Sin embargo, hay un enemigo silencioso que todavía estamos aprendiendo a combatir, que es el regolito. Hice un short hace unos días en donde explico que el polvo lunar es como vidrio molido cargado de electricidad estática. Se pega a los trajes, erosiona las lentes de las cámaras y puede atacar los mecanismos más precisos. Las misiones de este año están probando recubrimientos, repelentes y sistemas electromagnéticos para mantener esa maquinaria limpia. Dominar el polvo es el último requisito para que la presencia humana sea permanente. La prioridad en la Luna no es solo por conveniencia, es por recursos. El Polo Sur es el nuevo, digamos, el dorado espacial, ¿no? Pero es un entorno brutal. Ahí encontramos las regiones en sombra permanente. Son cráteres en donde la luz del sol no ha entrado en miles de millones de años. Las temperaturas allí caen por debajo de los 200 grados bajo cero. Técnicamente, esto presenta dos problemas importantísimos: la energía y el calor. Sin luz solar, los paneles no funcionan. Las misiones actuales están probando tecnologías de vanguardia como baterías térmicas de estado sólido y sistemas de calefacción que funcionan con radioisótopos para evitar que la electrónica se congele y se quiebre como si fuera un cristal. En conclusión, estamos asistiendo al fin de la era de la exploración esporádica y el inicio de la era de la permanencia. La Luna ya no es un destino de visita, es una extensión de nuestra economía y de nuestra curiosidad científica. Desde los telescopios que buscan el origen del tiempo en su cara oculta, hasta los aterrizadores comerciales que buscan aguas en sus polos, nuestro satélite se ha convertido en ese trampolín necesario para el resto del universo. Así que la próxima vez que miren al cielo, recuerden que lo que antes era un símbolo de lo inalcanzable, hoy pasará a ser nuestro laboratorio más avanzado y nuestro puerto que abrirá las puertas hacia un mañana espacial. Pasamos al primer tema musical y en un instante seguimos con más Desde el Sur Explorando el Cosmos y más Luna. Vamos a hablar qué es lo que está sucediendo con el sistema SLS de la NASA. Parecen ser tiempos de carreras. Carreras silenciosas pero llenas de acción. Y cuando termina una, arranca la otra, sin descanso. Primero fue la carrera para ir a Marte. Y no parecía una carrera, ya que eran muy pocos los que querían ir ahí. El entusiasmo desmedido de Elon Musk fue el motor y también el ancla de los sueños de ir a Marte. Hizo que muchas personas analizaran seriamente los viajes y la estadía en Marte. Hasta que nos dimos cuenta lo peligroso y lo costoso que era. Los últimos estudios del efecto de la falta de gravedad y la radiación espacial parecen condenar la idea de un viaje de 9 meses a Marte, solo para volver casi instantáneamente. Varios científicos han concluido que si la Tierra fuera arrasada por el cambio climático, o si fuera castigada por un meteorito del tamaño que extinguió los dinosaurios, aún así sería más habitable que Marte. O, como dijo Neil deGrasse Tyson, es más fácil arreglar la Tierra que terraformar Marte. Y una vez que terminó la carrera por Marte, comenzó la carrera por llegar a la Luna. Dos gigantes están compitiendo, y no hay un claro ganador. Para China, esta es su primera carrera espacial. Pero para Estados Unidos, no. Está volviendo a participar de una carrera. Otra más. Otra vez. Volviendo a la carrera otra vez, es también el nombre de un tema musical que forma parte de la banda de sonido de la película Atrápame si puedes, publicada en 1994 por el grupo alemán Tangerine Dream. Y, como toda carrera, el tema describe la tensa espera de la largada, las fuerzas desbocadas en el momento preciso, el ritmo frenético de las rectas y las curvas, la aceleración final y el desenlace sombrío. Para quien sale segundo. Back to the race again. En el corazón de Cabo Cañaveral, el cohete más potente que se ha construido, el Space Launch System, o SLS, parece hoy en día una catedral de metal y de tecnología de punta, ¿no? Sin embargo, detrás de esa imponente figura de casi 100 metros, reside un problema tan pequeño como un átomo y tan persistente como el mismo tiempo, una fuga de hidrógeno líquido que parece burlar los 3 años de intensas reparaciones y miles de millones de dólares de presupuesto. La pregunta que resuena ahí por los pasillos del Centro Espacial Kennedy y que el reciente análisis de la misión Artemis II ha puesto de manifiesto es bastante inquietante. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es posible que tras los fallos críticos del 2022, los ingenieros sigan enfrentándose a los mismos fantasmas técnicos en 2026? Y para entenderlo, hay que comprender que la NASA no está luchando contra un error de diseño común, sino contra las leyes fundamentales de la física. El hidrógeno líquido es el combustible de elección para la NASA debido a su increíble eficiencia, porque proporciona el mayor impulso específico de cualquier propulsor químico, pero es un aliado difícil. Al ser la molécula más pequeña que existe, el hidrógeno es capaz de filtrarse a través de porosidades en metales y en grietas microscópicas, donde otros fluidos quedarían atrapados. Y a esto se suma el desafío térmico, porque para mantenerse en estado líquido, el hidrógeno debe almacenarse a una temperatura criogénica de 253 grados centígrados bajo cero. Y a estas temperaturas extremas, los materiales se comportan de manera errática, el acero se contrae, los sellos de polímero pierden elasticidad, se vuelven quebradizos y cualquier mínima desalineación en las placas umbilicales, esos cordones umbilicales que conectan la torre con el cohete, se convierte en una vía de escape. Durante la campaña de lanzamiento de Artemis 1 en 2022, vimos cómo las fugas de hidrógeno obligaron a cancelar múltiples intentos de lanzamiento, retrasando la misión durante meses. En aquel entonces la NASA aseguró que el problema residía en los sellos de las desconexiones rápidas y en la gestión de la presión durante el llenado. Después del éxito de esa primera misión no tripulada, se abrieron 3 años de supuesta resolución. Los equipos técnicos rediseñaron los sellos, implementaron procedimientos de carga más suaves para evitar el choque térmico y actualizaron el hardware en la plataforma 39B. Sin embargo, en las pruebas recientes, en 2026, para la misión tripulada, la fuga reapareció en la misma interfaz umbilical. Es un recordatorio de que en la exploración espacial la palabra solucionado es un tema relativo. Una de las teorías más sólidas que manejan los expertos es que el problema no ocurre solo en la plataforma, sino en el camino hacia ella. El SLS es trasladado desde el edificio de ensamblaje de vehículos llamado VAB sobre una oruga gigante en un trayecto de 6 kilómetros que dura casi 12 horas. Y aunque el movimiento es lento, las vibraciones constantes y el peso masivo del cohete podrían estar provocando microdesplazamientos en las conexiones umbilicales. Cuando el hidrógeno ultrafrío entra en el sistema y contrae los metales, esas pequeñas desviaciones se transforman en fugas detectables. Además, el SLS arrastra ya una herencia compleja, ¿no? Gran parte de su tecnología proviene del programa de los transbordadores espaciales, los famosos Shuttle. Y si bien esto ahorró costos de diseño iniciales, también heredó esta pesadilla del hidrógeno que plagó a la flota de transbordadores durante décadas. La diferencia es que hoy, con 4 astronautas esperando para subir a la cápsula Orión, la tolerancia al riesgo es prácticamente nula. A pesar de estos contratiempos, la NASA mantiene una postura de optimismo cauteloso. Han aprendido a gestionar las fugas en lugar de esperar que no existan. Han modificado los protocolos para permitir que el sistema se estabilice térmicamente y han aumentado los márgenes de seguridad para los niveles de concentración de hidrógeno en el aire. El objetivo de llevar a la humanidad de vuelta a la órbita lunar en la misión Artemis 2 sigue en pie, pero el margen de error se va estrechando. La persistencia de estas fugas subraya una realidad cruda, y es que ir a la Luna no es una rutina, es una lucha constante contra la materia y la temperatura. Y mientras el SLS va aguardando en la plataforma para su próximo intento, el hidrógeno sigue siendo el último y más pequeño obstáculo entre nosotros y las estrellas. Para profundizar en este laberinto técnico y político, hay que desglosar por qué el sistema de lanzamiento espacial, el SLS, es al mismo tiempo una obra maestra de la ingeniería y un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza logístico más que nada, que aparece anclado en el pasado. El problema no es solo que el hidrógeno sea pequeño, sino cómo interactúa con la infraestructura. Cuando el hidrógeno líquido entra en las líneas a 253 grados bajo cero, el metal de las tuberías y los conectores no solo se enfrían, se encogen muchísimo físicamente. En las placas de desconexión rápida, como decía, las interfaces que deben separarse del cohete al despegar, ese fenómeno crea un dilema de diseño, porque si uno aprieta demasiado estos sellos para evitar fugas de frío, se corre el riesgo de que se atasquen o se rompan cuando el metal esté a temperatura ambiente. Y si uno lo deja con suficiente margen, el hidrógeno encuentra el camino hacia afuera durante el proceso de carga. La NASA ha intentado solucionar esto con sellos de teflón reforzado y con muelles de aleaciones especiales, pero la ventana de tolerancia es tan estrecha que incluso una partícula de polvo del tamaño de un micrón puede invalidar el sello. Un aspecto que rara vez se discute es la concentración de inflamabilidad. El límite reglamentario es del 4% de concentración de hidrógeno en el aire circundante. Durante las pruebas del 2022 y del 2026, las fugas han oscilado entre el 7 y el 10%. Y la NASA acá enfrenta a un dilema de gestión. Si uno repara en la plataforma es más rápido, pero los técnicos trabajan en condiciones ambientales difíciles, expuestos al viento y a la humedad de Florida, y eso puede comprometer la pureza de los sellos. Y si regresa al edificio de ensamblaje, permite un entorno controlado tipo quirófano, pero somete al cohete a más vibraciones durante el trayecto, lo que irónicamente podría causar nuevas fugas. Y ahora, que mientras estoy grabando este programa, la segunda prueba también falló, así que la decisión ha sido regresar al SLS, al VAB, y repararlo allí. La cosa es que la elección de la NASA por el hidrógeno fue una decisión de rendimiento puro y de aprovechamiento de los motores RS-25 sobrantes del transbordador. Sin embargo, esa decisión ha creado un sistema que es frágil ante cualquier anomalía técnica, obligando a retrasos que cuestan millones de dólares al día en mantenimiento de la infraestructura. Artemis 2 es una misión tripulada. A diferencia de un satélite, uno no puede permitirse un reintento si algo sale mal durante el encendido de los motores. La persistencia de las fugas de hidrógeno han erosionado la confianza pública y han puesto en duda si el diseño del SLS es sostenible para el largo plazo, es decir, misiones de Artemis 4 en adelante. Han adoptado lo que llaman una decisión de carga amable, se podría traducir, que es un método que aumenta la presión y la baja temperatura de forma que vaya mucho más lento para dar tiempo a que los metales se asienten, un proceso que es meticuloso, que añade horas a la cuenta regresiva, pero es la única forma de domar a un cohete que parece resistirse todo el tiempo a ser llenado. El SLS es un gigante atrapado en su propia química. Las fugas no son un error que se pueda borrar con un parche, son una característica intrínseca de usar el elemento más ligero del universo a temperaturas cercanas al cero absoluto. El éxito de Artemis 2 no dependerá de que el hidrógeno deje de fugar por completo, porque probablemente no lo hará, sino de la capacidad de la NASA para convivir con esta imperfección de manera segura. Otro tema musical. Una máquina voladora que supera los 100 metros de altura y que pesa más que 2.6 mil toneladas, lista para despegar, es retenida por átomos de hidrógeno. El elefante, inmovilizado por el ratón. La carrera espacial entera pendiendo de poros del tamaño de micrones. Lo macro detenido por lo micro. Este sorprendente enfrentamiento fue pintado en clave musical por Andreas Wollenweiler en su tema Micro Macro, parte del disco Behind the Gardens, Behind the Wall, Under the Tree, del año 1981. Y resulta muy gráfico escuchar la delicadeza y misterio que revela lo micro para dar paso momentáneamente a lo macro, que durante unos instantes intentará demostrar la furia de su temperamento, solo para ser vencido nuevamente por la pequeñez de las cosas simples pero poderosas. Micro, macro. Durante siglos hemos aceptado el tiempo como el telón de fondo inmutable de nuestra existencia. Lo visualizamos como un río que fluye eternamente hacia adelante, como una especie de metrónomo universal que dicta el ritmo de cada latido y cada explosión estelar. Sin embargo, en los rincones más avanzados de la física teórica está cobrando fuerza una idea que desafía nuestra intuición más básica: la posibilidad de que el tiempo no sea una propiedad fundamental de la realidad, sino una ilusión, un espejismo que surge de algo mucho más profundo. Y para comprender cómo hemos llegado a dudar de la existencia del tiempo, tenemos que observar la grieta que divide la física moderna. Por un lado, tenemos la relatividad general de Einstein, que trata al tiempo como una dimensión maleable, tejida junto al espacio en una malla que se curva bajo el peso de los planetas. Por otro lado, la mecánica cuántica, que rige el mundo de lo invisible, trata el tiempo como un parámetro externo, un reloj absoluto, que está fuera de las ecuaciones. Y esas dos visiones, las más exitosas de la historia de la ciencia, son incompatibles entre sí, precisamente por su desacuerdo sobre qué es el tiempo. Y en esta fractura es donde nace una audaz propuesta de dos científicos, Don Page y William Wouters, cuyo enfoque, conocido como el mecanismo PAU, sugiere que el tiempo sería un fenómeno emergente. En física, algo que es emergente es algo que no existe en las piezas individuales, pero aparece cuando éstas se juntan, como la temperatura de un gas o la humedad del agua. Según esta teoría, si pudiéramos dar un paso fuera del universo y observarlo de una perspectiva divina, digamos, ¿no?, solo como observadores, veríamos un objeto estático, algo así como una estructura inmutable, donde todo lo que fue, es y será, ya existe de forma simultánea. Es lo que los físicos llaman un universo de bloque. Entonces, ¿por qué sentimos que el tiempo pasa? Bueno, la respuesta reside en uno de los conceptos más extraños de la ciencia, el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno ocurre cuando dos partículas quedan íntimamente ligadas porque el estado de una depende instantáneamente de la otra, sin importar la distancia que las separe. Y la teoría propone que nuestra percepción del tiempo es simplemente el resultado de estar entrelazados con nuestro entorno. Imaginen un universo que contiene solo dos cosas: un reloj y un objeto. Si uno mira el universo entero desde afuera, no hay cambio. Todo está en un estado de quietud cuántica. Pero si uno se sitúa dentro del sistema y mira al objeto a través del estado del reloj, puede ver que el objeto cambia. El tiempo, en ese sentido, no es como una carretera por la que avanzamos, sino una correlación interna. El cambio solo es visible para el observador que forma parte del sistema entrelazado. El tiempo sería, por lo tanto, una medida de cuánto se enreda un sistema con su entorno. Esta idea tiene algunas implicaciones que son asombrosas. Por ejemplo, si el tiempo es un producto del entrelazamiento, eso significa que antes de que las partículas comenzaran a interactuar de forma compleja en el Big Bang, el tiempo mismo podría no haber existido. No es que hubiera un antes, sino que el concepto de temporalidad deja de carecer de sentido. Lo que hace esta propuesta tan diferente, y que no es simplemente una elucubración filosófica, es que por primera vez se está encontrando la forma de ponerla a prueba. En experimentos recientes con computadoras cuánticas y sistemas de partículas de escala nanométrica, se está intentando recrear ese tiempo emergente en el laboratorio. Y se ha logrado construir algo así como mini universos de juguete, en donde el tiempo solo aparece cuando se mide la correlación entre una especie de reloj cuántico y el resto del sistema. Si el entrelazamiento se rompe, el tiempo desaparece del sistema, devolviéndolo a un estado estático. Además, si el tiempo es una construcción y no una base fundamental, es muy probable que no sea ni suave ni continuo. De la misma manera que una fotografía digital revela sus píxeles cuando uno lo amplía lo suficiente, el tiempo podría tener también una estructura granulada, ¿no?, cuantizada. Así que ahora los físicos están buscando las señales de esos hipotéticos cuantos de tiempo en las fluctuaciones de la radiación de fondo de microondas o en experimentos de alta precisión con relojes atómicos. Encontrar ese pixelado temporal sería la prueba definitiva de que el tiempo es una arquitectura construida sobre cimientos cuánticos. Y aceptar que el tiempo es una ilusión no significa que no sea real para nosotros. Igual que, no sé, el color es una interpretación de nuestro cerebro. debido a cómo les llegan las ondas de luz. El tiempo sería la forma en que nuestra conciencia y la materia que nos compone procesan estas relaciones cuánticas. Vivimos algo así como en la superficie de una realidad estática, pero nuestra conexión con ella crea la melodía del cambio. Así que entender el tiempo de esta manera podría ser la llave para abrir la tan buscada teoría del todo. Si logramos demostrar que el tiempo emerge del entrelazamiento, habremos encontrado el puente que une la gravedad de Einstein con el mundo cuántico. Así que estaríamos ante la mayor revolución intelectual desde Copérnico, porque no solo no somos el centro del universo, sino que el flujo de tiempo que define nuestras vidas es solo un efecto secundario de cómo estamos conectados con el cosmos. Otro tema musical. Más allá de estos conceptos que pueden crear la mayor revolución intelectual desde Copérnico, Ricardo planteó una escena que no puede ser pasada por alto. Simple, pero poderosa. Imagina un universo que contiene solo dos cosas, un reloj y un objeto. Si miras el universo entero desde fuera, no hay cambio. Todo está en un estado de quietud cuántica. Pero si te sitúas dentro del sistema y miras el objeto a través del estado del reloj, verás que el objeto cambia. Esta sorprendente propuesta nos plantea una escena digna de ser imaginada. Nos posicionamos en el lugar de un espectador fuera del espacio y fuera del tiempo, antes del tiempo. ¿Y cómo sería ese momento en donde el tiempo pasa de no ser al ser? El instante en que en el reloj comienza a girar. El amanecer del universo. Podrá haber muchas diferentes escenas, muchas ideas, pero me gustaría que ese momento sea exactamente igual a como lo dibuja Otmar Liebert en su tema Amanecer Silencioso, parte del disco En los brazos del amor, canciones de cuna para niños y adultos del año 2008. Quiet Down. Thank you. Vamos a hablar de un momento crítico de la historia humana. Imaginen que están por el año 1600. Durante más de 1000 años, la verdad ha sido algo que se busca en los libros, no en la naturaleza. Si uno quería saber cuántos dientes tiene un caballo, no iba a contarlos al establo, iba a leer a Aristóteles. La autoridad de los antiguos y de las escrituras era absoluta. Pero el mundo comenzó a agrietarse. Copérnico movió la Tierra del centro del universo. Los navegantes regresaban de América hablando de plantas y animales que no aparecen en la Biblia. La imprenta está inundando Europa con ideas nuevas. Hay como una sensación de vértigo. Y es que si los antiguos se equivocaron en la geografía y en los astros, ¿en qué más se habrían equivocado? Así que en esta cima de incertidumbre surgen dos figuras que deciden que la humanidad necesita un manual de instrucciones nuevo. No se trata solo de descubrir cosas, sino de descubrir cómo descubrir. Hablamos del inglés Francis Bacon y del francés René Descartes. Sus visiones eran tan distintas que marcaron dos polos que aún hoy definen a nuestra civilización: el empirismo y el racionalismo. Empecemos por Francis Bacon. No era un científico en el sentido moderno, era más bien un hombre de leyes, un político que llegó a ser canciller de Inglaterra, pero su verdadera pasión era la reforma del conocimiento. Su obra fundamental, llamada el Novum Organum, se llama así porque pretendía sustituir al famoso Organon de Aristóteles, que había sido la herramienta lógica por excelencia durante siglos. Bacon dice algo revolucionario: la mente humana no es un espejo limpio que refleja la realidad, más bien al contrario, es un espejo deformante. Llamó a estas deformaciones los ídolos de la mente, y esto es vital para entender la ciencia hoy. Los ídolos de la tribu son los errores que cometemos por nuestra propia naturaleza humana. Tendemos a ver orden donde no lo hay, o a creer en aquello que preferimos que sea cierto. Los ídolos de la caverna, que son los sesgos personales, la educación, los libros que has leído, los traumas o las pasiones que deforman la visión de la realidad. Los ídolos del foro, que nacen del lenguaje. Usamos palabras para definir cosas que no entendemos bien y terminamos atrapados en discusiones semánticas vacías. Y los ídolos del teatro, que son los dogmas de las escuelas filosóficas. Para Bacon, la filosofía antigua era como una obra de teatro, mundos ficticios que se ven bien en el escenario, pero que no funcionan bien en la realidad. ¿Cuál es la solución de Bacon? El método inductivo. Él nos pide que seamos como las abejas. Las hormigas solo recolectan, o sea, acumulan datos sin orden, decía. Las arañas solo tejen, o sea, crean teorías desde su propio interior, pero las abejas recolectan el néctar y lo transforman. Para Bacon, tenemos que usar algo así como las tablas del descubrimiento. Si uno quiere estudiar el calor, tiene que hacer una lista de dónde está presente, como el sol, el fuego, dónde está ausente, como la luna o el hielo, y en qué grados varía la fricción, el verano. De esta comparación masiva, la ley científica debe emerger casi mecánicamente. Pero lo más importante es que Bacon entiende que la ciencia es poder. Si conocemos las leyes de la naturaleza, podemos dominarla para aliviar el sufrimiento humano. Y eso es algo que requiere dinero y organización. Bacon fue el primero en decir que el Estado debe financiar a la ciencia. Para Descartes, el universo es como una gran máquina. Dios es el relojero que la puso en marcha y nosotros, a través de las matemáticas, podemos leer el código de la máquina. No necesitamos millones de datos, como decía Bacon. Necesitamos un razonamiento impecable. Y ahí es donde se pone interesante. Tenemos a dos genios con visiones opuestas. Bacon dice: sal afuera, observa, colabora, recolecta datos y desconfía de tu lógica personal. Descartes dice: quédate dentro, piensa, usa las matemáticas, divide el problema y desconfía de tus sentidos. Bacon es el padre del empirismo. Su visión dio lugar a la Royal Society de Londres y es la base de la medicina experimental y la biología. Él nos enseñó que la verdad está ahí afuera para ser descubierta. En cambio, Descartes es el padre del racionalismo. Su visión permitió el avance de la física teórica y la astronomía matemática. Él nos enseñó que la verdad debe ser coherente aquí dentro, en la lógica. ¿Quién ganó? La respuesta podría ser ambos. La ciencia moderna es un híbrido. Cuando el científico hoy diseña un experimento, usa la deducción de Descartes para crear una hipótesis lógica. Pero para probar esa hipótesis deben usarse la inducción de Bacon, recolectando datos en el mundo real para ver si la teoría sobrevive a la experiencia. Pero hay un detalle que a menudo olvidamos, y es que Descartes, por miedo a la Inquisición tras la condena de Galileo, no publicó muchas de sus ideas más radicales sobre la luz. Bacon, por su parte, murió de una neumonía tras un experimento donde intentaba ver si la nieve conservaba la carne de un pollo. Ambos vivieron y murieron por la idea de que el ser humano ya no tenía que ser un espectador pasivo del universo, sino un verdadero protagonista. Hoy, 4 siglos después, seguimos luchando con los mismos problemas. Cuando hablamos de los sesgos de los algoritmos de la inteligencia artificial, estamos hablando de los ídolos de Bacon. Cuando buscamos una teoría de todo en física que unifique las fuerzas del universo mediante matemáticas puras, estamos siguiendo el sueño de Descartes. Así que la próxima vez que escuchen una noticia sobre un nuevo descubrimiento científico, recuerden que detrás de ese titular hay una mezcla de estos dos hombres, un esfuerzo por ser tan rigurosos como una ecuación matemática y tan humildes como un observador que anota datos bajo la lluvia. Gracias por acompañarme en este viaje al nacimiento de nuestra forma actual de pensar. Bacon, el padre del empirismo, dice: sal afuera, observa, colabora, recolecta datos y desconfía de tu lógica personal. Descartes, el padre del racionalismo, dice: quédate adentro, piensa, usa las matemáticas, divide el problema y desconfía de tus sentidos. ¿Quién ganó? La respuesta es ambos. La ciencia moderna es un híbrido. Pero parece que hoy estamos en presencia de muchas ideas que van exactamente por el camino opuesto. ¿Y qué sería lo opuesto? Quizás sean las creencias basadas en lo que podría ser agradable imaginar en lugar de la evidencia, el racionalismo o la misma realidad. Si a esto le pusiéramos un nombre, sería pensamiento ilusorio o pensamiento basado en deseos. Deseo entendido como querer que algo sea de determinada manera. Aunque también deseo puede entenderse como la urgente necesidad de conectar con otra persona de manera mucho más íntima y personal. Estas ideas motivadas por el deseo, entendidas de ambas maneras, fueron relatadas en el tema pensamiento ilusorio, de la banda alemana Software, que en el año 1992 publicó el álbum Modesty Blaze 2, continuación del álbum Modesty Blaze del año 1991. En este par de discos dedicados al erotismo y al clima íntimo, el tema explora el lenguaje musical, los límites de las ideas motivadas por el deseo. El deseo de las ideas y el deseo del ser. Wishful thinking. Y hasta aquí llegamos con el programa 569 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, tienen nuestras vías de contacto, que son nuestra dirección de correo, radioscosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, en Twitter, el usuario @desde-el-sur, en Instagram, en el usuario RiquefSánchez2019, pueden encontrar muchas publicaciones que hago semanalmente. Y si quieren seguir una línea de shorts que estoy construyendo también periódicamente, pueden seguir el canal de YouTube Hablemos de Ciencia, en donde frecuentemente trato temas de actualidad y no tanto, alguna que otra explicación. Es un canal que se está construyendo en estos momentos, que bueno, me darían una gran mano si quieren seguir también. Pueden también tener las transcripciones de este programa en, riquefesanchez.wordpress.com. Y si quieren seguirnos en radios online, pueden seguirnos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Así que nos despedimos hasta el próximo mes con un programa muy especial, invitados muy especiales, les voy anunciando desde ahora, así que apúntense para seguir con toda la actualidad científica y espacial y aprendiendo con los mejores, que es en definitiva nuestro objetivo, aprender de esos investigadores que están en la punta del conocimiento y que cada tanto traemos a nuestro programa para que compartan su sabiduría. Así que nos encontramos en unas próximas semanas. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.